Y en la red nacional de Farco nos volvemos a ocupar de las fumigaciones que están sufriendo distintos pueblos de nuestro país. Ahora específicamente la situación salta en las escuelas rurales de la provincia de Santa Fe. Muchas han denunciado que ya comenzaron a fumigarlos y estamos en contacto telefónico con Carlos Manesi del Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe. Hola Carlos, buen día. Pepe Frutos desde Farco los saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Carlos, han empezado a recibir estas denuncias de escuelas rurales que dicen que están siendo fumigadas prácticamente por las distintas formas que tienen los productores ojeros de fumigar. No, claro, mirá, en realidad hace bastante tiempo que nosotros teníamos ya información de que, bueno, a las escuelas rurales les sucede lo mismo que a los vecinos que viven en los pueblos, fundamentalmente lindantes con los campos. Es decir, que vos cuando estás viviendo en un pueblo y tu casa está a una o dos cuadras de donde comienzan los campos, seguramente vas a tener problemas de fumigaciones en el año, pero con toda seguridad. ¿Por qué? Porque cuando viene la soja, cuando viene la cosecha, la siembra de soja, después los productores le echan los herbicidas. Bueno, en las escuelas rurales ocurre exactamente lo mismo, pero aquí con el agravante de que, por ejemplo, en las denuncias que hemos tenido nosotros, de escuelas que han sido fumigadas a 15 metros con los chicos en el recreo a las 11 de la mañana. Eso es una aberración que no se puede seguir permitiendo, porque lo que se está haciendo es poner en riesgo la vida de nuestros hijos, ¿no? Ajá, Carlos, ¿y ustedes tienen, podrían enumerar algunas de estas escuelas que han denunciado? Mira, en la provincia de Santa Fe son aproximadamente 800, las escuelas rurales, algunas con más chicos, otras con menos chicos, pero hay 800 más o menos. Las escuelas que nosotros, denuncias tenemos de muchísimas escuelas. Muchas de ellas los docentes prefieren no dar su nombre, llaman en forma anónima. ¿Por qué? Porque hay que ser consciente de muchas cosas con el tema de la escuela. Por ejemplo, las cooperadoras de las escuelas rurales viven gracias a los aportes que hacen los productores. Eso es muy importante. Pero además después van y los fumigan. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Claro. Carlos, y ustedes, por ejemplo, están, ¿no? Ustedes están haciendo un reclamo, bueno, no solamente el Centro de Protección a la Naturaleza, sino otras organizaciones, incluso vecinos que han empezado a movilizarse por verse afectados. Claro, la campaña, mira, el Centro de Protección a la Naturaleza forma parte de una campaña que se llama Paren de Fumigarnos en la provincia de Santa Fe. Es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, estamos nosotros y hay un montón más de organizaciones que acompañan, ¿no?, al centro en esta campaña. Y también están, la campaña está compuesta por grupos de vecinos autoconvocados de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, lo que nosotros hacemos, fundamentalmente le decimos a la gente de que tome conciencia de que lo que se está utilizando frente a sus domicilios, frente a las escuelas, son venenos. Porque la gente por ahí todavía no tiene claro que lo que se echa son venenos. Y eso es lo que más arriesga la vida de la gente. Hay que tener mucha conciencia, y nosotros dentro de todo, gracias a Dios, se ha logrado hacer visible esta problemática de las fumigaciones hoy en la provincia. Y hay muchísima gente que ya entiende que lo que se utiliza dentro de los mosquitos, dentro de los aviones que fumigan, son venenos, ¿no? Ajá. Carlos, ¿y cómo está el reclamo que ustedes han hecho al gobierno de Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe para que lo mismo que resolvió la justicia en San Jorge, es decir, limitar las fumigaciones en la zona poblada, se traslade a toda la provincia? Bueno, mira, es una pregunta importante que me haces. El año pasado nosotros le presentamos al gobernador Wiener un petitorio firmado por más de 20.000 vecinos que pedíamos exactamente eso que vos decís, que se haga extensivo a todo el resto de la provincia el fallo de la justicia santafesina en San Jorge, donde se prohíbe fumigar a menos de 800 metros por la terrestre y 1.500 para aéreos. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún tipo de respuesta de gobierno. Es lamentable porque aquí lo que se está poniendo en riesgo es la vida de las personas, no es ningún principio político, económico, absolutamente nada que ver con ellos. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de que la gente se nos enferme menos, que tengamos menos gastos en salud, de que nuestros chicos puedan ir a las escuelas en forma segura, que tengamos una alimentación segura. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y bueno, hasta ahora está. Carlos, y la última, una cosa importante para aclarar es que no es que se intenta preservar de un posible riesgo, sino que está comprobado que las fumigaciones causan efectos concretos en la salud. No, por supuesto, nosotros decimos que ya a esta altura no hace falta absolutamente demostrarnos nada, ya está todo demostrado. ¿Cuántos muertos más quieren que nosotros les llevemos para demostrar que esto hace mal, no? Ese es lo lamentable y lo triste de todo este tema. Muy bien, Carlos Manesi del Centro de Protección a la Naturaleza de la provincia de Santa Fe, con sede ahí en la ciudad de Santa Fe. Le agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.